5 minutos para las 9 de la mañana en todo el país. Estamos en línea por la 90 a través del 97. Bueno, me llamaba la atención el fin de semana que no lo había visto a Josefa Cazán en el desfilar por el Corso. El año pasado sí lo hizo con una hermosa carroza. Pero me enteré que hubo una movida a través de Facebook para que Josefa Cazán cierre los Corsos 2011. Y fue aceptada la idea. Josefa, ¿estás ahí? Hola, Jorgito, ¿cómo te va? Bien, querido. Estoy recién llegada a caminar el parque, que está divino. Mira vos. Y ahora comiendo una ensaladita de fruta, ¿qué te parece? Muy bien. Poniéndote en línea para lo que va a ser. Sí, por supuesto. No, te digo, no era que yo no iba a estar. Mirá, viste que yo hago las cosas cuando yo quiero. El año pasado yo hice la carroza después de un esfuerzo grande porque la persona que me la hizo me cobró 10 mil pesos, Jorge. Ajá. Me la hicieron toda mal. Ajá. Viste, el chico de Antonio, te voy a ser sincera, ¿cómo fue todo? Fue tanta la lucha, porque yo no soy del paro del Corso, no entiendo la carroza, gasté tanta plata, tanta energía, pero era todo porque yo quería estar. Está bien. Siendo que, a mí me parece que los Corsos, por ahí vos, yo, tenemos oportunidad de viajar y tener fiestas en otro lado. Uh-huh. Hay gente que acá no puede ser otro lado y es digno que tenga una fiesta también gratuita para la gente, ¿no es cierto? Entonces por eso defiendo tanto lo popular. Bueno, uh-huh. Este año, como yo no había pensado estar, si no me convocaba la municipalidad, uh-huh. Porque yo me visto de mujer y alegro a mis amigos o cuando yo quiero. Cuando tengo que hacer la fiesta a otro, ya obviamente les cobro. Obvio. Bueno, como yo pago los impuestos, ¿no es cierto? Obvio. Entonces yo dije, bueno, si quieren que estén, pero quería las condiciones, quería el carro, bueno, la música, y que me donaran 50 castraciones. No era plata para mí, 50 castraciones para los perritos de la calle de la protectora. Bien, ¿50? 50 castraciones. Ah, castraciones. Vos imaginate, Jorge, que 50 castraciones son 500 perros como mínimo menos en un año tirados en la calle. Uh-huh. Es fantástico. Sí, sí, sí. Que es la solución, viste, para la gran cantidad de perros que hay en la calle. Uh-huh. Bueno, y ayer me llamó Eduardo Rodríguez, muy muy amable. Uh-huh. Me dijo que sí, que tenía que estar, que yo tendría que haberlo hecho más, haber ido directamente, que soy una personaje de la barriga, que soy conocido por mi trabajo, uh-huh. No por otra cosa, ¿viste? Yo no soy conocido ni por el cuerpo, ni por tener el pelo largo, ni por nada. No. Nada que por trabajador y por alegría. Está bien. Así que bueno, voy a cerrar los Corsos. ¿Y cómo va a ser? Ajá, y ahora me estoy preparando. Mirá, venía caminando ya cómo iba a ser la canción, porque imagínate uh-huh. que tengo que elegir canción, grabarla para después hacer el playback. Y bueno, ensayar con los chicos que vamos a hacer. Va a ser el tema, creo que tengo un adelanto, recién lo decidí, va a ser el tema de Palito Ortega, La Felicidad. Uh-huh. Así que con ese tema vamos a hacer el tema de la carroza y vamos a demostrar que para ser feliz no importa la edad. Muy bien, muy Viste bien. Que se puede ser eternamente alegre y joven en el corazón. ¿Esto lo vas a estar todo el fin de semana? No, el martes solamente. ¿El cierre? El martes. Esto me va a provocar divorcio porque yo me iba de vacaciones. Ah, ¿iba de vacaciones? Pero viví de vacaciones. Así que ayer cuando le dije, imagínate. ¿Vivís de vacaciones? Yo vivo de vacaciones, estoy disfrutando mucho, Jorge, sí. Está bien, te veo que está viajando mucho. Bueno, anoche nos enteramos, te digo, mira, nos encontramos con el intendente y con el doctor Vitale, sí. En el centro casualmente ayer, está preparando un evento ahí con unos amigos y nos comentó esto precisamente el intendente, sí. que había habido una movida a través de Facebook, sí. Y bueno, que habían arreglado que el cierre de los cursos. Sí, yo me hubiese gustado que me convocaran con más. Hay que cuidar un poquito más, yo le doy mucha alegría a la gente, que la gente me pide, Sí, sí, y sí. ¿Sabés lo bueno que tengo, Jorge? Que yo no muestro culo, no muestro teta, no muestro nada. Está bien. Yo voy y doy alegría, no tengo tampoco mucho para mostrar, pero te quiero decir, está bien. No es que hago un transformista. Sí. De la promiscuidad ni de la nada. Okay. Esto es alegría del chiquito de 2 años de la viejita de 90. Está bien, me parece así fantástico. Y te digo, José Severi se ha portado conmigo siempre. Yo me he vuelto reoficialista en el sentido de que veo cómo está la ciudad. Estoy encantada. A veces vengo del parque, disfruto de las cosas que han hecho en la ciudad. Hay cosas lindas, Pero sí, se ha hecho mucho, Jorgito, tan poquito tiempo, amor. Sí, yo lo que veo cómo estaba antes, ¿viste? Se han quedado, han hecho muchísimo. Uh-huh. Y sí, se sí. pueden sumar a hacer más cosas, sumando, ¿viste? Bueno. Yo con lo de los perros vengo trabajando hace 20 y pico de años. Sí. Fui la primera persona que me metí con la policía para que no me llevaran los perros de la calle. Y bueno, mil cosas más. Sí, sí. Bueno, y al final te dieron las castraciones, entonces. Sí, sí, ningún problema. Ningún Ajá. problema. Y después... ¿En qué institución estás o estás trabajando por tu cuenta? En todas. En todas estás. Yo colaboro... Porque hay 3 o 4, ¿no? Sí, yo colaboro con... Bueno, con una donación por mes en las diferentes... Y después tengo mis 67 perros, de la calle, que tengo también gente, dos quintas y una casa que da mi papá con gente, para darles de comer, que te digo sinceramente, Jorge, es un trabajo, y eso que yo tengo gente que me ayuda, lo puedo tener. Sí, sí, sí. Yo he tenido amigos que han tenido 100 perros, una señora Miriam, que desgraciadamente ya no está, tenía 100 perros acá en una barriga. Qué bárbaro. Viste, trabajan para los... El amor a los animales, que es un amor... Vos le mirás la cara, Jorge, yo me puedo los animales, es una cosa que... Estaba el otro día en Chapamalal, y vos sabés que si me acercaron dos perros ya se me quedaron al lado mío. Pero es una cosa que tengo un imán. Está bien, está bien. Es porque presienten el... Pero sí, el es que, mira, Jorge, no me arrepiento, no, yo no soy arrepentirme, pero de haberle ayudado a todos los perros nunca me arrepentí. Me arrepiento de haberle dado cosas a otra gente. Está bien, está bien. Bueno, nos alegramos que estés en el cierre de los cursos. Jorgito, te agradezco mucho que me hayas llamado. Un abrazo grande. Un beso grande, suerte. Josefa Casar, estará en el cierre de los cursos. ¿Usted que no me creía? ¿Usted no me creía? Y yo le decía. Me decía, no, pero si no está anunciado. Bueno, papá. La verdad fue así, Está en todas. Anoche nos encontramos ahí con... Estuvimos tomando una gaseosa. Ser. Yo le creo, pero me parece que nadie le va a creer eso. Pero bueno, yo le creo. Usted no pasó por el centro y me vio. Sí, pero no vi que había en la mesa. Había dos botellas de ser. Una botella de cerveza negra. Que la tomó el amigo Dibuono. Una de Coca-Cola y una de agua. Bueno. La verdad. ¿Y la ser? La ser es mía. La nombró. Ser, Tomás. Nos encontramos ayer en el centro, me comentaba el intendente esto precisamente. Y otras cosas que no puedo contar. Bueno. No, no puedo contar. Ahí que va a pasar el 18. Igual, basta. Hasta ahí llega. No, pero no puedo decir nada. Basta. Que va a pasar el 18 de. Viernes 18. Me deja con la intriga a mí y a todos los oyentes. A las 7 de la tarde arranca la cosa. Ah, bueno. Pero no puedo decir más nada. Listo, ya está. No puedo decir nada. No va a parar nunca más el intendente a compartir un rato ahí con periodistas que había en la mesa. Ya tiró fecha, horario, ya se fue un poco de la banquina, se fue a la banquina. Puede pasar muchas cosas, puede haber una misa. Realmente. Puede haber una misa, qué sé yo, a las 18, a las 19. Algo más importante sucede este lunes. Para que toda la gente sepa, puede mandar regalitos acá a la 90. ¿Y si usted no viene a trabajar el lunes? No, pero vengo el martes. Tampoco va a haber nadie el lunes acá. No, pero el martes sí. Que manden el martes. Yo le veo cara de hambre. Cara de hambre. ¿Está pasando no. un mal momento? ¿Necesita dinero? No, dinero no. Justamente no es lo que necesito, pero sí hacen falta otras cosas. Bueno, le veo cara de apetitoso. ¿Sí? 19 añitos cumplo. Ay, qué bárbaro, qué lindo. 19 añitos. Qué lindo, qué chiquito. ¿Cómo se pasa el tiempo? Sí, ¿cómo se pasa el no tiempo? No puedo creer que esté ahora cerca se de los... Ahora empezar a pasar. Ahora. Bueno, bien, seguimos. 15 para las 9.